Sí, hoy estamos festejando el Día de la Alimentación y nos reunimos todos en el Centro de Salud para contar de las diferentes instituciones cómo estamos haciendo para mejorar la calidad de la alimentación todos los días. Los chicos vinieron a exponer el taller que hacemos, bueno, que realizamos en conjunto con cuarto y quinto grado, expusimos las herramientas que utilizamos para el taller y a su vez también concurrieron las mamás de la escuela que se encargan del kiosco escolar, donde nuestro mejor resultado fue transformarlo en 100% con alimentos que todos podemos comer todos los días. Saludables son todos los alimentos dependiendo de las porciones en que comemos cotidianamente, ¿sí? Si no tenemos este concepto muy marcado de qué podemos comer, de qué no podemos comer, qué cantidades, y como que tenemos mucha información y la estamos de una manera bastante errónea o que no la podemos llegar a interpretar, ¿sí? Parece que si estamos comiendo bien solo tenemos que comer aburrido y si no hacemos un desastre todos los días. Sí, entonces lo que le propusimos a las mamás fue hacer cosas caseras, aumentar el contenido de fibra de los alimentos que se ofrecen, aumentar el contenido de calcio de los alimentos, que sabemos que el calcio es un nutriente crítico a nivel país de consumo, tanto en niños como en adultos, entonces a través del kiosco también se lo estamos ofreciendo a los chicos. En primer momento se pensó que esto iba a costar mucho más, pero la verdad que las mamás adhirieron al 100% y los chicos también. Tenemos este mito de que si cambiamos algunas cosas los chicos no la van a aceptar, o que también se entiende que el kiosco es un recurso para obtener dinero de las escuelas, tanto para el viaje de egresado o para diferentes viajes que ellos tengan. Y esto ha funcionado al 100%, así que con la escuela lo queremos tratar de difundir este mensaje, que se tome como ejemplo y como antecedente para poder llevarlo a otras instituciones también. Y a otras escuelas. Exactamente, a otras escuelas. Lo que se está proponiendo del servicio de nutrición es participar en las escuelas, pero que también las escuelas empiecen a modificar algo. Si no, nosotros vamos con un taller u otras personas, hablamos de alimentación, de lo que tenemos que hacer, pero después es un mensaje muy paralelo para con los chicos, porque le decimos que no gaseosa, no pancho, no tan seguido, y después en el kiosco escolar se encuentran con todo eso. Y es el mismo docente o el mismo papá que con tanta presencia tiene, le está legitimando comer ese alimento, o sea, un pancho, una gaseosa a las 9 y 20 de la mañana, ¿sí? Entonces, lo que se hizo desde el colegio fue reducir la sal que le ofrecemos a los chicos, el sodio, el azúcar también, y aumentar la fibra y aumentar el calcio. ¿Qué pasa con, no los chicos, sino los adultos, cuando es más accesible, es más fácil incluso, no sé si más barato, pero sí más accesible, más fácil, la comida que no hace también a la salud, las hamburguesas, las salchichas, que uno rápidamente las puede cocinar y tiene una comida lista para comer bien nos demanda más tiempo, eso es real, pero creo que tenemos que optimizar lo que tenemos, ¿sí? Lo que siempre hablamos también en la parte del consultorio es que a veces a fin de mes a nosotros, a toda la mayoría de las casas, por ahí se complica un poco el acceso a las frutas y a las verduras porque tienen otro costo. Pero empezar a planearlo, empezar a hacer mejores compras, siempre uno recomienda comprarlo de oferta, ir a la feria, que nosotros tenemos esa posibilidad, pero sí le tenemos que dedicar más tiempo a la organización de la alimentación cotidiana. Y si bien este año nos manejamos más con los chicos, nos focalizamos más con los chicos, es no dejar que ellos solo elijan la comida, ¿sí? Porque creo que los papás o los adultos tiramos la toalla muy rápido con esto de que si bien el chico no acepta las verduras, no acepta las frutas, nosotros ya lo legitimamos y no los ofrecemos de otra manera. Lleva tiempo, pero es una tarea que tenemos que realizarla. Los chicos hoy tienen un perfil de en cuanto al azúcar y el colesterol que se asemeja a un adulto. Vemos signos físicos y signos de laboratorio de niveles que antes no lo encontrábamos, ¿sí? Y si bien nosotros tenemos más expectativa de vida, hay que pensar cómo vamos a llegar a nuestra edad adulta, ¿eh? Porque son cuerpos que se empiezan a enfermar de una edad temprana.